Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Su hija vive y está en esta. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado, juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este foro FNAC, que como todos los meses, pues hacemos una serie de conferencias, de charlas. Y hoy, en vísperas del día de Halloween, que será mañana, pues nada mejor que hablar de historias de terror. Claro, los que me conocéis ya sabéis que yo historias de terror no os cuento, sino que os voy contando cosas que han sucedido y cosas que hemos tenido la ocasión de vivir en diferentes puntos. Y sobre eso, precisamente, es de lo que vamos a hablar. Historias reales que nos han ido ocurriendo en sitios, investigaciones que hemos tenido la oportunidad de vivir y encontrarnos con hechos que desde luego son desconcertantes, o en cualquiera de los casos, muy al hilo de todo lo que puede ocurrir un día de Halloween, ¿verdad? No sé si os gusta o no os gusta Halloween, no lo sé. Yo antiguamente no era de celebrarlo, pero reconozco que con el tiempo pues al final se acaba imponiendo. Y uno tiene la teoría de aquello de que todo lo que te arranca una sonrisa y te ayuda a desconectar, bienvenido sea. Y a mí particularmente, pues de no hacerme mucha gracia las fiestas de Halloween, he pasado a celebrarle y hasta disfrazarme, ¿no? Fijaos que hablamos de historias de terror, historias que nos han venido a ocurrir y que yo en un día como hoy quiero empezar por un punto en el que estuvimos ayer, estuvimos investigando, era y es el Sanatorio de los Muertos, en Sevilla Este, el complejo hospitalario de San Pablo. Yo lo descubrí hace ya unos 22 años más o menos, porque al irme a vivir a Sevilla Este, evidentemente pues en los paseos que uno pega por allí, o de irte corriendo a hacer footing y demás, un buen día te metes por una carretera perdida, sin acceso a ningún sitio, sigues para adentro a ver a dónde va esto, y acabas llegando a un complejo de edificios que prácticamente están en el esqueleto. Y entras dentro, los ves, ah, pues mira qué chulo, te vas, y al cabo del tiempo, siendo ya un recorrido habitual de los que yo hago cuando corro por la tarde un rato, Pues un buen amigo me dice, oye, tienes que venirte un día al Sanatorio de los Muertos que vamos a grabar allí. Claro, uno evidentemente no sabía cómo se llamaba. Yo lo decía las ruinas aquellas, de a la vera del aeropuerto, le decía yo. Pero le pregunté, digo, ¿dónde vamos a ir? Dice, vamos a ir al Sanatorio de los Muertos. ¿Qué nombre, no? Sí. Allí se aparece una niña. Bueno, me llamó la atención. Digo, bueno, venga, vale. Y la sorpresa mía fue que cuando entramos con el coche, por aquel entonces se podía entrar por la carretera, pues nos encontramos que era el mismo sitio por donde yo solía correr. Digo, anda, pues, bien. El tiempo hizo que, de alguna manera, pudiéramos hacer que investigáramos allí frecuentemente, estuviéramos allí con mucha asiduidad, y ahí es donde nos van a empezar a pasar cosas. Recuerdo que una de aquellas ocasiones, estando precisamente en la High School, que ayer tuvimos también sorpresas allí, que ahora os voy a contar. La High School, la primera vez que a mí me pasa algo raro allí, era con un buen amigo mío, con Pedro, a la vez que mi abogado. Y Pedro, que en estas cosas es un poco escéptico, estábamos un grupo de personas en la segunda planta de la High School, en un pasillo, teníamos una serie de dispositivos colocados, llevábamos un visor de infrarrojo, visor militar de visión nocturna, y hay un momento en el pasillo, que quien lo conozca sabe que es un pasillo extenso, de aproximadamente unos 20-30 metros de longitud, y precisamente en ese pasillo, mirando por el visor después de haber sentido esos ruidos, cuando observamos con detenimiento, lo que pudimos ver era algo que se estaba arrastrando en el suelo. Era como el tronco de una persona, pero faltándole las piernas, solamente los brazos, e iba arrastrándose por el suelo. Claro, tú apartabas la mirada del visor y no veías nada. Iluminabas con la linterna y no veías nada, pero te ponías el visor y veías aquello. ¿Qué se corresponde con qué? Pues con algo tan sencillo como que nuestro ojo, el ojo humano, no puede percibir determinadas longitudes de onda. No poseemos la cualidad de ver en visión nocturna, obviamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos ayudamos de esa técnica o de esa tecnología, accedemos a esa otra realidad. Y nos quedamos bastante impresionados, al punto que decidimos dejar el sitio. Vámonos, porque cuando es cuestión de sombras y demás, mejor no meterse. Máxime cuando aún estaba fresco un cuenco con flores dentro, con sangre, con una pata de gallo y con velas. Habían estado haciendo en la planta de abajo un ritual afrocaribeño, y entre el ritual afrocaribeño y la sombra aquella que restaba por el suelo, dijimos, es suficiente, vámonos. Hay que verse en esa situación. 12 de la noche, 12 y media, por aquel entonces íbamos muy tarde a este tipo de lugares, y claro, solo 6 personas en un pasillo viendo aquello no invitaba a hacer locura ni a dársela de hombrecito, con lo cual ahí se quedó. Luego, un día de Halloween, que siempre a mí me trae buenos recuerdos, también vivimos allí con un grupo bastante extenso de personas. Yo, de hecho, es algo que cuento habitualmente. Pudimos vivir algo extraño, y era como alguien pedía una señal, un grupo bastante numeroso de personas. Alguien pedía una señal. Clara, si estás aquí, decía esta persona, si estás aquí, mueve ese ladrillo. Un cascote de ladrillo que había tirado en el suelo, ¿no? Y el trozo de ladrillo no se mueve, sino que sale disparado contra la pared. Cuando revienta contra la pared, pues os podéis imaginar que la gente no tampoco se quedó allí. sino que salieron despavoridos en busca de los coches y allí quedamos poquísima gente. Tanto es así que luego cuando nos fuimos a hacer una sesión de psicofonías a solas, nos fuimos a la habitación donde muere Clara. Ahí en ese momento éramos 60 personas. Os podéis imaginar que el número aquella noche era bastante alto, bastante alto. Y cuando entramos allí, alguien pide una señal, en este caso simplemente le dice aquello de Clara, si estás aquí te puedes manifestar. Y surge una voz que dice aquello de hola, hola, suficiente también para decir, mira, además no era la típica psicofonía, sino que era una parafonía, es decir, la podíamos escuchar todos. No hacía falta equipo, ni hacía falta grabadora, no hacía falta nada. Fue algo que escuchamos, también suficiente. Es decir, rápidamente nos fuimos. El día de Halloween suele tener historias extrañas. Otra historia extraña que nos vino a ocurrir allí fue un día de difuntos. Había pasado Halloween, fuimos al día siguiente. Un grupo, en este caso, más reducido de personas. Entramos, en este caso, en lo que era el antiguo crematorio. Y estando en el crematorio, empezamos a notar cómo baja la temperatura. Temperatura que baja muy abruptamente. Baja de una forma terrible. Y cuando esa temperatura baja, nos miramos todos como diciendo, bueno, oye, igual es que la temperatura ha bajado. Claro, uno mira el termómetro que yo suelo llevar y de estar a 17 grados la temperatura había bajado a menos 3 grados centígrados. Es una bajada muy grande. Y en ese momento alrededor nuestra lo que se podía ver era una sombra que pululaba, nunca mejor dicho, que daba como vueltas y que a través de los equipos lo único que repetía continuamente eran dos palabras: vete e iros, vete e iros. Obviamente, cuando te lo dicen cuatro veces seguida, no das opciones a más, te vas porque ya no solo por ti, sino por la gente que te acompaña. Ayer estuvimos allí también, pre-Halloween, como yo les suelo decir. Nos pilló mal tiempo, nos llovió, pero cuando llegamos, ocupamos el primer edificio, es decir, el edificio que es el hospital civil. Buscábamos sobre todo la posible presencia de Clara. Yo llevaba una chica, una medium, Marta, que la solía llevar cerca porque era ella la que me iba indicando lo que veía o lo que no veía, y en este caso donde veía algo, mandar un grupo y que ese grupo fuera donde estuviera y hicieran las pruebas allí. Es una forma de confrontar quizás el lado más subjetivo, que son los medios, con el lado más objetivo, que es una máquina. Y el edificio en una primera instancia dio mal resultado. Es cierto que se escuchaban pisadas, que nos habían tirado piedrecita, que las Spirit radios que llevábamos habían ya lanzado un mensaje, eso sí es cierto, pero no era un ambiente tenso. Fuimos a bajar a los crematorios, éramos bastante, por prudencia dijimos no, si el primer grupo ha entrado y van a estar apretados, si metemos dos grupos más es contraproducente, nos salimos y nos vamos a hacer una sesión de Ouija a lo que es la high school, es decir, la parte de la escuela. Fuimos allá, pero cuando llegamos, no sé, de estas decisiones que uno toma sobre la marcha, y dice, pues mira, en lugar de hacer inicialmente la sesión de Ouija y acabar con esto, como el otro hospital no ha ido bien o no ha funcionado como nosotros queremos, tener en cuenta que esto no es una ciencia exacta, yo no puedo garantizar que algo vaya a pasar en un sitio. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer seis grupos, los seis grupos divididos, grupos de 10, divididos, cada uno por habitaciones, que estén alejaditos para que puedan hacer bien las pruebas. Y eso hicimos. Nos alejamos, empezamos a hacer las pruebas a nivel psicofónico, a nivel de Spirit Radio, funcionó bastante bien, era coherente. Yo fui viendo a todos los grupos, poco por coordinar aquello. Ya en una primera habitación habían estado diciendo las máquinas que no estuvieran dentro, sino que se pasaran a un pasillo. A mí eso me llama la atención. Pero cuando estábamos por los pasillos andando, Marta, la médium, me dice: es que hay un problema. ¿Aquí había un psiquiátrico antes? Sí. ¿Dónde? Le señalé con el puntero, porque es un edificio que dista unos 100 metros. Digo, allí era psiquiátrico y en la zona de abajo pabellón de urgencias, donde atendía las urgencias. Dice, es que veo gente de allí paseándose por aquí. Realmente, cuando los pacientes de psiquiatría se escapaban de lo que era el pabellón psiquiátrico, pululaban por otros edificios hasta que los cogían y los volvían a llevar. ¿A dónde iban ahí? Y bueno, con esa información se lo fuimos diciendo a los grupos que estaban en esa planta. Recuerdo que Marta se para con una chica que estaba haciendo una sesión con otro grupo y ella le dice: perdona, ¿te puedo decir una cosa? Le dice: sí, claro. Dice: veo contigo a un hombre más alto que tú, con barba cortita, no rasurada, pero de pocos días, bigote, y las manos muy como gruesas. Es un poquito más alto que tú. Esta persona se queda sorprendida, empieza como a reírse, la risa está nerviosa que te puede llegar a entrar. Y dice: ¿y tiene bigote y perilla? Y dice: no, tiene barbita y bigote. Y es un poquito más alto que tú. La complexión no es gruesa, es delgadito. Y la chavala dice: mi abuelo. Acabas de describir a mi abuelo. Dice: pues está ahí contigo. Advertimos, tened cuidado porque por el pasillo hay mucha energía. Por lo menos lo que ella capta. Yo no puedo estar dentro de ella para deciros qué es lo que siente. Seguimos, vimos al resto de grupos que había y nos decidimos por hacer una sesión doble de Ouija, Ouija de tablero. Es algo que se suele hacer para potenciar fenómenos. Normalmente, ya sabéis que solamente se hace una sesión en un sitio, solamente. Pero decidimos hacer eso porque, ya os digo, eso potencia lo que hay. Y vaya que sí lo potenció. Hubo 6 personas que me dijeron aquello de: oye, ¿nos podemos ir nosotros a la planta de arriba, que Elena, otra chica que venía, ha captado algo? Sí, mientras que hacemos la sesión de psicofonía y la sesión de libro, subí, que no hay problema. Y se fueron. Nosotros empezamos a hacer las sesiones de psicofonía, que estaban muy dispersas, porque eran mensajes que fueron muy cortos, pero que sí es verdad que pese a ser cortos estaba relacionado con la gente. Y cuando acabamos de hacer las sesiones con el libro y demás, yo quise llamar a los que faltaban, a esas 6 personas. Oye, veniros para acá. No nos vamos ni a mover. Digo, pero vamos a ver qué os pasa. Os estoy diciendo que os vengáis para acá. Que no. Hablaba con un amigo mío, con Miguel Ángel Cruz Paredes, y le digo: Miguel, que te vengas para acá. Mira, yo me voy ahí, pero te voy a contar antes lo que nos ha pasado. Me lo cuenta por teléfono, vienen, y digo: contarle a los que están presentes lo que os ha pasado. Ellos suben arriba, se ponen en el pasillo, acordaos de lo que pasaba en el pasillo, y de repente ven que por un lado del pasillo y por otro lado del pasillo vienen sombras. En ese momento, la atmósfera donde están se vuelve muy opresiva, mucha tensión, empiezan a estar mareados, a sentir náusea, aquellas sombras se mezclan, se acercan cada vez más, a una chica, Elena precisamente, le da un mareo, y al final, en la única salida que tenían en el pasillo, en la escalera que baja, dijeron, vámonos. Vámonos porque esto, como esto nos coja aquí, puede pasar algo. Y bajaron, y ya no se atrevían a moverse. Lo pasaron mal. Es decir, lo pasaron muy mal. Son gente que suelen venir conmigo, que yo sé que puedo confiar en ellos. Y evidentemente cuando vi las condiciones en las que estaban, algo muy gordo les debió de pasar. Y evidentemente lo que me han ido ya contando en el día de hoy. Eso puede ser un problema. Puede ser un problema, sobre todo para hoy día, sabéis que hay mucha gente, tipo youtuber, ¿verdad?, que se meten en los sitios, hacen un directo, van. Yo conozco a uno, que lo habéis tenido aquí, lo hemos tenido aquí, Alfonso, que va solo, a pecho descubierto y además diabético. Ten cuidado, porque el día menos pensado puedes tener un problema gordo. Pero hay youtubers que se meten en estos sitios. El problema es que te puedes meter en un sitio de eso y pasarte esto. Y no saber cómo reaccionar. Y psicológicamente te puede afectar muchísimo. Muchísimo. Con unas consecuencias que no puedes prever. Por eso cuando vamos es diferente ir un grupo numeroso, que parece que el miedo es menos miedo, a ir dos solitos. Que puede ser bastante más jodida la cosa. O imaginarse que por una de esas escaleras se cae alguien y se queda inconsciente en el suelo. ¿Qué hace la otra persona? Se van dando hasta donde están los coches, que son 20 minutos de caminata, vuelve y deja allí a aquella persona 50 minutos sola. ¿Qué hace? Hay que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, para la actividad que hicimos, os pongo de ejemplo, estuve por la mañana allí. De hecho, estuve por la mañana hoy, en otra faceta de mi trabajo, he subido un artículo a internet, porque sabéis que allí lo que quieren poner es un campamento para los inmigrantes de Canarias, y he subido dos vídeos explicando un poquito aquello. Pues bueno, aproveché la visita. ¿Eso qué quiere decir? Pues que antes ha habido un reconocimiento de todos los edificios. Y yo sabía dónde estaban los agujeros, y se marca con spray, en este caso fluorescente, marcando sitios. ¿Por qué? Porque es algo con lo que hay que tener cuidado, que no tenemos otra. El sanatorio, que siempre ha dado buen resultado, pero también hemos estado en otro sitio, donde nos hemos llevado sustos importantes. Yo no soy amigo de la Ouija. Si me pedís que haga una Ouija, no voy a tener problema en hacerla. Tampoco le tengo miedo. Pero no soy especialmente amigo ni lo considero un sistema de investigación. De contacto, vale. De investigación, no. Pero en este tiempo sí me ha demostrado cosas. Y como me ha demostrado que hay ocasiones en las que uno la pone en práctica y funciona, ¿por qué no hacerlo? Y os voy a poner casos muy concretos. El sábado pasado estuvimos en la casa de los niños, otro sitio de aquí de Sevilla. Yo normalmente no soy el que organiza ese tipo de visitas, sino que es una empresa la que lo organiza. Y yo no sé los nombres de las personas que vienen, salvo que sean amigos. Cristian, que venga Sandra, que venga Regla, que venga Dani. Yo el resto de nombres yo no los conozco, la verdad. Hacemos pruebas que son pruebas objetivas, pruebas con máquinas. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, no puede ser de otra forma, y es ponernos con un detector de presencia en el suelo, una REMPOT, y pedirle mediante toques que se comunique con nosotros. Una vez sí, dos no. Claro, diréis que es rústico, ¿no? Pero efectivo. Claro, y puedes decir, eso funciona, yo os cuento, ¿no? Empezamos a hacer una sesión y el detector pita. Se pone a pitar como loco. Mi mujer, que me acompañaba, dice, ¿puedes dejar de tocarlo? Y deja de tocar el aparato. Le vuelve a decir ella, si estás aquí, ¿puedes tocarlo? Y empieza a tocar el aparato. Medimos con una pistola térmica alrededor de ese aparato, la diferencia de temperatura era notable. Le dice ella, vamos a estar aquí para comunicarte con nosotros, una vez sí, dos veces no. Es lo único que tienes que hacer, tocarlo. Yo previamente, cuando hago ese tipo de experiencia, le digo a las personas en qué consiste el aparato, para que no crean que esto está trucado, ni como han llegado algunos a pensar, no, lo controla desde el reloj. Sí, hombre, el reloj del coche es fantástico. El reloj es un Xiaomi normal y corriente y moliente, vamos. Y los aparatos son aparatos mecánicos. Es decir, mecánico, electrónicamente son mecánicos. Es decir, que no están controlados remotamente, que esto es principio de primero de electrónica industrial. Bueno, pues lo dejamos en el suelo. Y yo lo explico a la gente, mirad, si el detector está aquí y yo estoy aquí, no toca. Si me acerco y estoy muy cerca, toca y aquello empieza a pitar. Lo hemos entendido todos, ¿verdad? Sí, sí. Venga, nos ponemos a hacer la prueba. Y empieza mi mujer a decir, Miguel, allí se aparecen unos niños, dos de los nombres los sabemos seguro, Miguel y Alejandro. Son dos chiquillos que murieron y que tenemos testeados los partes de las actas de defunción y demás, es decir, los datos los tenemos. Miguel, que es uno de los que más activos es manifestándose allí, si estás aquí, ¿puedes tocar el aparato? Una vez sí, dos veces no. Y hace el aparato, prrr, toca una vez. ¿Eres tú, Miguel? Vuelve a tocar otra vez. Miguel, ¿está el Gómez contigo aquí? El Gómez era un cuidador que les pegaba. Eran niños con discapacidad física o psíquica. Y en aquellos años, principio de la década de los 60, pues mucho tacto no tenían con la criatura, la verdad. ¿Está aquí el Gómez hoy? Pipi. No está. ¿Está contigo Ana? Ana es una niña que se aparece en el otro edificio. Pip, toca una vez. ¿Quieres que nos vayamos? Pip, pip, no. ¿Quieres que juguemos contigo? Pip, sí. Claro, cuando tú ves eso in situ, que responde al mandato que le hace una persona, decirme cómo lo explicamos. Sin recurrir a temas paranormales, ¿cómo lo podemos explicar? Evidentemente sobre ese aparato está actuando algo. Algo lo está tocando. Y además, si fuera algo abstracto, lo pitaría cuando le diera la gana. Pero que pite al mandato de la persona, es raro, ¿verdad? Es raro. Allí mismo, en la casa de los niños, lo tenéis grabado además en Zona Oculta, en el programa de televisión de los Alcores, de aquí de Sevilla, 12TV, estando allí con Dani Rosado, el director, acudimos en cierta ocasión, iba con Rafael de Alba, un medio muy bueno de aquí de Sevilla, y Rafa cuando entra allí dice aquello de, aquí hay una niña, y dice, me ahogo. Yo a Rafa no le suelo contar los sitios donde voy y lo que ha pasado, nunca. Y sé que además Rafa, claro, si yo no le cuento a dónde vamos, no puede saber a dónde vamos, no puede saber lo que ha pasado en ese sitio. Yo le explico luego, digo, sí, Rafa, tú tranquilo. Es que la niña está gritando en la piscina. Esa niña se está ahogando ahí atrás, que hay una piscina. La piscina no se ve, la piscina está cubierta por troncos, por árboles, por ramas altas. Claro, ya te sorprende. Aquel día venía el presentador de un programa del corazón que tenía esa televisión. Dani también se llama. Y Dani como que se reía un poco de estas cosas, ¿no? Él no creía en esto, él se reía. Lo dejamos en una habitación en un grupito de cuatro, un cámara, una redactora, él y otra acompañante. Nosotros nos vamos a los barracones estos donde pasan las cosas. Bueno, pasan en los dos sitios, pero bueno, les dejamos el sitio más caliente a ellos, ¿no? Por cortesía. Y al cabo de los 20 minutos estábamos en directo. Nos interrumpen del otro lado que el presentador estaba llorando. ¿Pero qué le pasa si este no creía? No, vení para acá que este tío le da, aquí a este le da algo. Vamos hacia allá. Y es que literalmente lo que había visto era una sombra alta pasearse por delante de él. Pasearse por delante de él al estilo de lo que los compañeros de ayer vieron en ese pasillo. Esas sombras. Que habitualmente cuando se habla de sombras, pues podemos decir que el fenómeno muy bueno no es. Y con eso creo yo que casi todo está dicho, ¿verdad? En otra ocasión, en el Monasterio del Diablo, Carmona, acudimos allí, nos ponemos a hacer una ouija. Por aquel entonces la ouija la hacía Isma, una amiga mía. Aquello empieza a ir muy rápido. Da un nombre, o más bien un apelativo cariñoso, mi gitana. Y Isma, que era la que estaba haciendo aquella sesión, se empieza a poner muy nerviosa, a llorar como una magdalena. Aquello iba dando mensajes. El grupo se miraba así de una forma rara, como diciendo, bueno, ¿y qué está pasando, no? Y luego fue ella la que nos lo contó, ¿no? Realmente, cuando a ella le dice mi gitana, la persona que ella identifica como que le está diciendo mi gitana es su padre, que le decía así, le decía mi gitana. Y se llega a poner, evidentemente, tan nerviosa que os puedo decir que prácticamente le quitamos las manos del máster. Cerramos la sesión y le quitamos las manos del máster. ¿Por qué? Bueno, porque hay ocasiones en las que esto te puede llegar a asaltar, nunca mejor dicho, ¿no? Asaltar en el sentido de pillarte desprevenido, ¿no? Y el impacto que tiene psíquico es fuerte. Hay otros sitios a los que no hemos ido, pero no porque yo no quiera, obviamente, sino porque no se puede ir, porque son sitios privados, porque son sitios que están bajo jurisdicción militar, son sitios que están bajo jurisdicción de la autoridad portuaria, y hay sitios en los que no puedes entrar, obviamente. Para que no puedas entrar en un sitio, hace falta una valla y un prohibido el paso. Mientras que no tenga eso, anchas Castilla. Es un sitio de los que se considera abandonado, como hay tantos cortijos abandonados aquí, ¿no? Nosotros fuimos a una fábrica en el puerto, dentro del puerto, y abandonar. El sitio ya de por sí te impresionaba, impresiona. Era una antigua fábrica de fertilizante. Entras dentro, te das una vuelta por aquello, ¿no? Todavía tenía los suelos de madera. La última fecha conocida del sitio, 1979, con mucha exactitud, porque era una taquilla de las de los empleados, de los que suelen pegarle el almanaque del último año, 1979. Luego investigamos un poquito y la fábrica se cierra en 1980 y queda sin actividad y abandonada literalmente en 1981, es decir, coincidía, ¿no? Nos ponemos por allí a investigar un poquito, a vamos a hacer una sesión de psicofonías aquí, vámonos a aquella habitación que hay menos ruido y en ese momento escuchamos cómo se cierra una puerta. Decimos, qué cosa más rara, si aquí no hay nadie. Volvemos sobre nuestros pasos, nos encontramos una puerta cerrada. Recuerdo que Emilio, que venía conmigo, que era otra persona que me suele ayudar, me dice, oye José, Está cerrada, yo no la voy a abrir. Pues mira que si hay alguien. Bueno, pues si hay alguien, le decimos hola, ya está. Vamos para adentro. Bueno, pues yo no abro, te dejamos a ti primero. Pata a la puerta y entras para adentro. Vacía. Sin embargo, la puerta cerrada, ¿eh? Y no podéis decir aquello de no, corriente de aire, porque a la puerta no le hace falta tres en uno, le hace falta unas bisagras nuevas. Es decir, más atascados pueden estar. Entonces tú no entendías cómo aquello se había podido cerrar. Pues para abrirla, patar y pegarle un empujón con el hombro. La dejamos, seguimos a nuestra bola, seguimos investigando. Ponemos las máquinas en el recibidor y en el recibidor nos empiezan a decir... Nos ponemos además debajo de un sitio donde había una lámpara. Había, pues ya no hay. Y lo primero que dice a la voz de... ¿Sabes que estamos aquí? Son unos nuevos que dice ¡lámpara! Efectivamente, la lámpara que no estaba. Lámpara nos empieza a decir un nombre. El nombre coincide con la hija del antiguo propietario. Muerte, accidente. Y... cuando acaba esa sesión, que podemos decir que discurrió de una forma normal, sentimos nuevamente la puerta de arriba pegar leñazo. Y ya ahí te lo plantea, ya dice, aquí pasa algo raro. Vamos otra vez para arriba. Llegamos arriba, la puerta cerrada. Vamos a ponernos la habitación. Aquí hace la ouija, y si se cierra, pues, se cerró. Y estas felices ideas que uno tiene... que bueno, las cuentas y porque crees que no te va a pasar nada, te pones allí a hacer la sesión en el suelo. Al principio, sesión anodina, no pasa nada, pero hay un momento en el que se le dice, si eres tú el que ha pegado los portazos, cierra otra vez la puerta, y hace la puerta, ¡pum!, baja la temperatura. Se ve una silueta, para que os hagáis una idea, como si tú te pones de pie, te pintáramos de negro y te dejamos en medio. Eso es una silueta, pero tiene volumen, un bulto ahí en medio. Salimos por la ventana y era un segundo piso, cornisa. Tenía una cornisa amplia, dimos la vuelta, entramos por otra ventana y nos fuimos. Sí, aquí no estamos tampoco para arriesgarnos, ¿no? Pero que te puede pasar. Y claro, ¿qué haces cuando ves esto? ¿Qué haríais vosotros? ¿Cómo reaccionaríais? Correr. Yo sé de gente que ha salido corriendo. Sé de investigadores muy buenos de este país... que la verdad es que los he llevado a estos sitios y cuando hemos estado allí, cuando hemos estado dentro, se han ido corriendo, y mientras más rápido mejor. Hay otras ocasiones, no sé si sabéis dónde está el edificio Biláser en Sevilla. Era donde estaba antiguamente la fábrica de la Estrella del Sur, a la vera de la Gota de Leche, Santa Clara, Kansas City, Santa Clara, vale. Enfrente de Santa Clara hay un Lidl, a la vera del Lidl hay un polígono industrial. Bueno, pues ese polígono industrial, antiguamente allí lo que había era el polígono industrial y la fábrica de cerveza, la Estrella del Sur. La Estrella del Sur trabajaba mi padre. Mi padre era... jefe de mantenimiento de la fábrica, y a mí un día me llega y me dice aquello de José, verá, te voy a contar una cosa que me pasa. A ver, ¿qué te pasa, papá? Mira, yo estoy allí, estoy dentro, y por las noches me llaman. Pero papá, ¿cómo que te llaman? Sí. ¿Que me llaman? Y bueno, eso... ¿Será que como estás durmiendo te despiertas de aquella forma? Yo qué sé. La habitación donde se quedaba mi padre era un búnker. Era una habitación gruesa de muro y una puerta de esta de chapa blindada también, porque era eso, era un búnker. Ellos lo decían, el búnker, ¿no? Dice que no, que incluso estando despierto. Y él me cuenta como un día está allí con un compañero y le sisean, ellos dos mirándose, y simplemente surge en la puerta, surge una sombra, hablando de sombra, que les dice, ¿no me vais a echar cuenta? Mi padre y el amigo fueron la última vez que se quedaron allí. Si no, no se quedaron más tiempo, ¿no? Hoy día, esto viene al hilo que hoy día allí hay un, como os comentaba, hay un concesionario de Honda, hay una discoteca, hay una fábrica de pirotecnia, hay una tienda de pirotecnia, hay bastantes cosas, ¿no? Pues en una de estas, a mí me decía uno de los empleados, me decía, tienes que venirte un día aquí. ¿Por qué? Porque nos están pasando cosas raras. Dice, mira, esto es un local, dice, que tiene jaleo habitualmente. Ahí tiene clientes, ¿no? Los fines de semana más todavía. Dice, pero en la parte de arriba de los reservados, dice, hay mucha gente que se han ido con muy mala cara, además. Dice, porque dicen que las cortinas se les mueve, se les cierra, como si alguien tirara de las cortinas, les baja la temperatura, se le caen los vasos, los teléfonos se le quedan sin cobertura o se le quedan sin batería. Dice, y hay quien en ocasiones hasta les ha hablado. Claro, tú coges sobre mapa, ¿eh? Tú coges sobre plano la fábrica de cerveza y superpone lo que has hecho en lo alto y viene a caer justamente en lo alto. En lo alto donde estaba la habitación del miedo que le decía mi padre. ¿Eso es casualidad? Pues no. Hay otro sitio en Sevilla entretenido. Yo no suelo hablar mucho de él, porque entre otras cosas me da cosa. Pero en la Ronda de Capuchino os vais a encontrar el edificio que está en el antiguo Bazar España. Bazar España sufre una tragedia un 31 de diciembre, que se cae el muro, y por desgracia pues hay personas heridas, fallecidas, una tragedia, ¿no? Tiempo después construyen ¿qué? El edificio. El director de la sucursal por aquel entonces de Caja Rural, que estaba debajo, era conocido mío. Yo trabajaba en banca y cada vez que había un problema gordo en Sevilla que no se podía solucionar, aunque fueran de otras entidades, me llamaban. Normalmente yo estudié electrónica y se me daban bien los problemas técnicos, se me dan bien, ¿no? Independientemente que luego estudiara otras cosas. Y se les solucionaba, ¿no? Y tenía fama de, bueno, de echarle mano a las otras entidades bancarias y bueno, en un momento dado, oye, que podíamos tener amistad, ¿no? Y a mí me llamó un día. Yo veo el teléfono, tenía yo por aquel entonces un Ericsson de esos chiquetitos de tapeta, ¿os acordáis? Ha llovido, ¿no? Y veo que es el teléfono de él. ¿Qué pasa, niño? ¿Qué problema tiene ahora? ¿Te puedes venir para acá? Digo, ¿por qué? Necesito que vengas. Era temprano, yo entraba a trabajar a las 7:30 de la mañana, sería a las 8 de la mañana. Claro, yo trabajaba en la calle Joaquín Morales Torres. De Joaquín Morales Torres a la esquina con Miraflores hay nada, hay 500 metros en moto. Yo tiro para allá, lo llamo, estoy fuera, te abro. Le abro, me abre, entro y me encuentro toda la oficina desordenada, los papeles volados, silla caída. Digo, ¿te han robado? No. Digo, ¿entonces qué ha pasado? Digo, porque por aquí una de dos ha pasado un huracán o te han robado. No. Ven. Digo, a ver qué te pasa. Me lleva a una sala de vídeo. Y la grabación es posiblemente una de las más impresionantes que yo he visto, ¿no? Porque a eso de las 6 de la mañana, se sabe por la hora que tiene la grabación. Además, en un banco es obligatorio que tenga fecha y hora. Y además, arriba, la ubicación de donde es un código. No es Miraflores número tal, sino es un código, pero el código identifica la sucursal. Todas las sucursales tienen un número. Antiguamente la 141 era José Laguillo, la 02 era Calle Granada. Es decir, los códigos te los vas sabiendo de trabajar en eso, ¿no? Esta caja rural tenía sus propios códigos y tú ves que es de allí y ves que en un momento de la noche una silla se mueve sola, le pega un leñazo a otra mesa y a partir de ahí se desencadena la tragedia. Se cae el monitor de un ordenador, los monitores eran culones, eran de tubos de imagen, no eran planos como los de hoy. Se cae el monitor, el teclado también se cae, no tirado del como hoy día que todo va enganchado a lo mismo, sino por aquel entonces todo iba independiente, acordado de cómo iba aquello. Se cae también, los papeles salen volando de buena primera, la fotocopiadora empieza a tirar papel y causa aquello un estrago. Y digo, ¿esto cómo se come? Aquí pasan cosas muy raras, dice él. Bueno, aquello se deja. Muy poco tiempo después, Caja Rural abandona el local. Lo deja. Pero a mí me empiezan a llamar de los edificios, de los bloques, de los pisos de arriba. Empiezan a llamar. Oye, a ver si te puedes venir un día, que mira, allí tengo un conocido que se compró el piso, que no era barato precisamente. Y me decía, es que mira, por las noches llaman al timbre. Digo, ¿tú qué haces? Yo miro por la mirilla, como todo está oscuro, pues yo no abro. No voy a ser uno que está llamando y adiós. Digo, haces muy bien. Él me dice, mira, debido a esto, a que llamaban por la noche y estaba todo oscuro, lo que decidió la comunidad, que por aquel entonces era una innovación, es poner luces bajo detección de presencia, de forma que si había alguien, ¡pum!, fuera saltando. Aún así, llamaban al timbre. Y lo bueno es que se encendía la rama donde sonaba el timbre, no las anteriores. Si es alguien que viene andando, se enciende secuencialmente todo, ¿verdad? No, se encendía solamente aquello, como si surgiera algo de allí y llamara al timbre. Y él me dice, un día yo abrí la puerta y no había nadie. Digo, pues ya le echaste valor, porque puede estar escondido alguien detrás, que tú no lo ves, te sale el palo que te pega chico. Dice, bueno, el caso es que yo lo que hice es que abrí. Dice, bueno, pues desde ese día en mi casa pasan cosas. Claro, cuando tú abres la puerta estás invitando a entrar a lo que sea. Y él en su casa se le encendían las luces, en su casa se le movían las sillas de una salita que tenía, la silla de ruedecitas de oficina de su despacho se movía sola, malos olores. Y ya desesperado me decía, ¿yo qué puedo hacer? Claro, yo no los he hecho. Yo muchas veces lo digo, a mí me llamáis para que yo investigue, pero que yo, Charlo, no los he hecho. Yo eso no los hace, ni me dedico a eso, ¿no? Y al final, bueno, pues precisó de otro amigo mío también medium que le medio arreglado el problema. No les cobró, evidentemente. Mis amigos en estas cosas no cobran. No son como estos curanderos que hay por ahí que hay que echarle de comer aparte, ¿no? A día de hoy siguen pasando cosas allí. Y en el local antiguo de Caja Rural también pasan cosas. Ahora han habilitado, por ejemplo, un poquito más adelante, la fábrica de vidrio. La famosa fábrica de vidrio de que hay un contencioso porque a los vecinos no les gustó un muro que se ha levantado allí. Y allí también pasan cosas. Muchas veces cuando se hace una obra, lo que ocurre es que los fenómenos desaparecen. Que es mentira, no desaparecen. Se duermen. ¿Y cuándo aparecen? Pues a lo mejor un día que va allí una persona con una sensibilidad especial y despierta. ¿Y por cuánto tiempo? Por el que quiera, prácticamente. Y si seguimos este recorrido que hacemos, claro, hay ocasiones en las que también te llaman de sitios privados, ¿no? A mí me llaman en cierta ocasión del Palacio de San Telmo. Claro, decir Palacio de San Telmo es decir palabras mayores. Sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, gestionado por la Policía Nacional. Y, bueno, uno tiene allí buenos amigos, la verdad. Sean del palo que sean del partido que sean, tengo buenos amigos allí, ¿no? Y a mí un día no me llaman ellos, sino que me llama un amigo mío, Policía Nacional. Me dice, a ver si un día te vienes para acá, te traen las máquinas y medimos aquí lo que pasa. ¿Por qué? ¿Qué te está pasando? Que aquí hay niños que se pasean por aquí. ¿Cómo que hay niños? ¿Que hay niños? Oh, pues venga, vamos para allá. Entramos a una determinada hora, mes de febrero, y estando allí, le pedimos un poco, oye, ¿por dónde se ven los niños? No es tanto verse como escucharse. Quien conozca el Palacio de San Telmo sabe aquello como es. Aquello está en medio de... es una isla, porque no hay edificios cercanos, es una isla. A la vera está el parque, que está alejado. A la vera está la universidad, como mucho así jaleoso lo que te va a encontrar el Chile, y el hotel Alfonso XII, Alfonso XIII, está, no te va a encontrar más nada. Y allí los sonidos de estos sitios no se filtran, ¿eh? Bueno, empezamos allí a hacer mediciones, y hay un momento en la noche en la que efectivamente se empiezan a colar voces. Era todo muy sutil. No es lo mismo lo que nosotros escuchamos aquí que lo que escuchamos es mi voz, pero luego el chunta chunta que suena un poquito más por allá de algún, de algo que tendrán puesto en lo que es Snack, que se escucha pom pom, que incluso luego cuando yo edito estos audios y los cuelgo en iVoox, se escuchan algunos ruidos, ¿no? Y suele ser incómodo. Muchos oyentes me dicen, hombre, a ver si le puedes quitar el ruido. Es que no se lo puedo quitar, es que está integrado con el audio, es que está a la vez, ¿no? Bueno, pues si tú conectas unos cascos a una grabadora de esta, no solo escuchas el sonido ambiente mío, de mi voz, sino todos esos sonidos que luego está registrando la grabadora. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vamos a investigar, yo tengo la manía de llevar una grabadora. Estas es de alta sensibilidad, estas normal. Y lo que llevo es enganchado un auricular metido en un oído y el otro lo llevo libre. Es una manía que tengo. Nunca llevo los dos puestos. Si lo veis en Canal Sur, también vais a ver que siempre llevo un auricular puesto. El otro lo tengo quitado. Entonces, por ahí tú podías escuchar voces de niños, risitas, paseitos, y como si estuvieran jugando. Y claro, te quedas sorprendido. Dice, pero espérate que te voy a enseñar un vídeo. Venga, vamos a ver vídeo. Me ponen el vídeo, un vídeo que era 3 y media de la mañana pasada, las 3:38, 3:39 de la mañana era, y en las que en ese vídeo se ve como escuchan ruido, uno se levanta, le dice al compañero, hay ruido en el patio. Sí, ya me he enterado. Vamos los dos, ¿no? Sí, vamos los dos. Y uno de ellos saca la grabadora de vídeo y se pone a grabar. Y se ve cómo va andando. Y en la pantalla, antes de ellos llegar, se abre la puerta. Y lo que se ven pasar son dos formitas. Como si algo se estuviera cruzando. Como si unos niños se estuvieran cruzando. Claro. Y tú dices, ¿y eso qué ha sido? La respuesta de ellos, eso lo vemos aquí a diario. ¿Y quiénes son? Los niños. Claro, el Palacio de San Telmo antiguamente, ¿qué era? Bueno, ha sido escuela, ¿eh? Aparte de ser el palacio de los duques de Montpensier, de Antonio en este caso, el duque de Orleans y de la infanta, lo que era la duquesa, sí es verdad que fue también escuela. Es decir, es hasta normal que haya niños. Es decir, nuevamente tenemos ese recuerdo, ese vestigio histórico que muchas veces buscamos y que podemos encontrar. Dani, que está aquí, él lo vive en la ESAD, en la Escuela Superior de Arte Dramático. Y allí lo que se aparece es la niña. Y ellos han vivido allí hechos extraños. Claro, ¿cómo te lo comes? El otro día estaba yo en la Trinidad, dando una conferencia de reliquias. Y antes de entrar, antes de empezar la conferencia sobre reliquias, que era privada, era solamente para los costaleros, había también gente que, verás, si quieres puedes entrar, pero es un acto más privado, ¿no? Me dicen, un día te tienes que venir aquí. Y claro, tú siempre preguntas, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues mira, porque aquí también se pasan cosas extrañas. En la zona del altar, por raso, que es donde estaba el muerto que no quería ser enterrado. Ahí hay una historia que también se repite en la Hermandad de la Amargura, en la calle Feria, que había un señor que un buen día lo tratan de enterrar y lo quieren enterrar, ¿dónde? Allí en la capilla, en la iglesia. Lo entierran, lo tapan. Esto que os estoy contando es análogo a lo que pasa en la Trinidad, ¿eh? Y al día siguiente, cuando llegan a la iglesia, están las losas quitadas y el muerto fuera. ¿Ellos qué piensan? Un profanador, ¿qué hacen? Vuelven a meter al muerto dentro, el cura lo bendice y vuelven a echar el suelo. Al día siguiente, el muerto otra vez fuera. Oh, ya parece broma, ¿verdad? Deciden quedarse allí. Oye, mira, vamos a quedarnos. Y si esta noche vienen a desenterrarlo, que se lleve la sorpresa. Por la noche, estando allí, escuchan cómo cruje el, como si crujiera el suelo, y cuando se asoman, las losas a un lado, además las losas amontonaditas, y el muerto al lado. ¿Qué determinan de hacer? Llevarse al muerto a otro sitio, porque evidentemente no quería ser enterrado allí. Pues a día de hoy pasan cosas allí. Yo no os voy a decir que sea ese fantasma, porque yo no lo sé, ni me han dejado investigar ahí adentro. Pero sí es verdad que ya es que te lo cuentan los propios hermanos. Y cuando allí está el hermano mayor, está el capataz, hombre, algo de razón deben de llevar en estas cosas, ¿no? Algo de credibilidad deben de tener, ¿no? No se lo van a inventar porque tienen allí a uno que les va a dar una conferencia de misterio, ¿no? Digo yo, ¿no? Algo más debe de haber. En otra ocasión, por ejemplo, me llaman a la Gavidia. La Gavidia, que sabéis que hoy día la están ya desmantelando. Van a hacer allí, quieren hacer un centro comercial. No sé si le habrá caído bien o no al Corte Inglés del Duque. Pero estando allí, yo voy a un amigo mío, Policía Nacional, ya os digo, tengo buenos amigos en el cuerpo. Y ya la comisaría estaba abandonada. Había dentro un remanente de gente, pero ya no tenía servicio. Solamente si alguien se pasaba de rosca una noche allí por el centro o algo, pues los calabozos todavía estaban allí habilitados. En un momento dado te los podía llevar, pero eran ya los últimos tiempos de aquello, vamos, ya aquello estaba para cerrar, ¿no? Mi tía vive precisamente en la calle San Juan de Ávila. La calle San Juan de Ávila es justamente la que está por detrás de la Gavidia. Y mi tía muchas veces me decía, Joselito, ella me decía así, ¿no, Joselito? Te tienes que venir un día que desde mi balcón se ven sombras y luces ahí enfrente. Yo le decía, pero tita, si eso está ya abandonado, pues te tienes que venir un día. Y cuando yo llego y voy a mi amigo, me dice, mira, esto de aquí es muy raro, porque son una serie de plantas, dice, la planta de en medio, la segunda planta, no hay nada, dice, ahora subimos, efectivamente, nosotros subimos desalojado entero, papeles por el suelo, lo típico, ¿no? Hay mucho cuidado tampoco es que tengan. Y Dice, mira, ¿ves cómo está todo, verdad? ¿Ves la escalera que se baja abajo que da el mostrador, verdad? Digo, sí. Dice, pues ahí se aparece un chaval con unos pantalones vaqueros, vaqueros claros, y una camisa blanca llena de sangre. Claro, dice, ¿quién puede ser? Igual es alguien de aquí que ha venido mal herido. Dice, no, hombre, cuando hay alguien que va herido va directamente al hospital. No nos mareamos. No lo vamos a traer aquí, lo vamos a posar y luego voy al hospital. Mientras que va y no va, el tío se ha muerto. Entonces se lo, al hospital dice, creemos que es una persona de aquí que solía estar mucho tiempo arrestado, que lo traíamos aquí por pequeñas cosas, pequeños incidentes públicos y demás. Dice, y creemos que es él porque la descripción coincide, ¿no? Pero dice, pero te voy a llevar a un sitio mejor y me vas abajo a los calabozos. Quien conozca los calabozos de una comisaría, sobre todo la nacional, sabe que es un sitio bastante frío, ¿no? Es una primera puerta gorda, normalmente pintado en gris militar. Entras dentro, un mostradorcito, otra puerta gorda y luego ya una serie de estancias, de habitaciones pequeñitas, con puertas del mismo tipo, con el cerrojo y la ventanita, ¿no? Por lo menos donde yo he estado. No os imaginéis la típica, el típico calabozo de reja como si estuviéramos en Alcatraz, que no es así, ¿no? Bueno, venga, vale. Se baja allí, se ve aquello, estamos allí. Oye, ¿yo puedo grabar aquí psicofonía? Sí, claro, tú graba lo que quieras. Me pongo allí a grabar psicofonía. ¿Hay alguien aquí? Si estás aquí, danos una señal. En ese momento, en el momento danos una señal, la puerta, son puertas normalmente que también necesitas de un peso, se cierra sola, pega un portazo importante, vamos hacia allá, abrimos la puerta, descenso de temperatura, nadie dentro, entramos dentro, la puerta estaba abierta, nos quedamos allí sorprendidos, la puerta se nos cierra también. No nos dejan cerrados, obviamente, lástima afuera. Pero claro, te preguntas quién abre y quién cierra la puerta. Y una puerta de un calabozo. ¿Quién? A mí me recuerda, por ejemplo, en otra ocasión que estuve en, bueno, en otra ocasión, año 2020, ¿no? Facultad de Bellas Artes. De estar allí, en la facultad, plena pandemia. Oye, tú puedes venirte aquí, que estamos en pandemia, pero tú puedes venirte. Sí, sí, yo me puedo venir. Yo puedo salir a la calle, vamos. Vale, pues vente. Me voy. Que vamos a ver si está aquí Cecilia. ¿No? En pandemia nadie por la calle. Vale. La moto aparca allí. Vamos a Panteón de Sevillanos Ilustres. Bajamos. Nos ponemos en el nicho de Cecilia Voz de Faber, empezamos las pruebas. Cuando estamos haciendo las pruebas, empiezan a llamar al nicho de dentro afuera, y el decano me dice aquello de, ¿están llamando? Digo, sí que están llamando. Vámonos, ¿no? Digo, no, hombre, nos vamos a ir ahora. Está todo bien. La máquina dice, la puerta, y la puerta se cierra. Claro, la puerta no está a 5 metros, la puerta está girando el entorno, subiendo unas escaleras y yendo hacia arriba. Es decir, la puerta no está ahí a la vera. Baja él como mala cara y me dice aquello de, se ha cerrado la puerta, estamos encerrados. Digo, bueno, pues ya nos abrirán, ¿no? Está dentro de 2 horas, no viene el guardia. Yo no sé si voy a aguantar aquí, ¿eh? Digo, bueno, tú tranquilo, vamos a seguir nosotros midiendo esto. Seguimos haciendo pruebas. La máquina, la luz, y la luz se apaga. Yo me tengo que ir de aquí, ¿eh? Yo me estoy poniendo muy malo. El hombre tenía un ataque de ansiedad, vamos. Menos mal que aquel día el guardia de seguridad no tardó 2 horas en llegar, sino que vino al cuarto de hora, se pasó otra vez. Porque había sentido un portazo, él estaba arriba, había sentido un portazo y dice, a ver si se les ha cerrado la puerta, y efectivamente éramos nosotros. Entonces él se quedó arriba hablando con el guardia y yo me quedé abajo. Seguía haciendo pruebas. Y llamaban del nicho de Cecilia. Cecilia, que además no quiere estar allí. Porque ella, su intención era haber estado enterrando gérmenes, que era donde ella quería estar enterrada. Y como era, se es considerada sevillana ilustre, está enterrada allá abajo, con lo cual allí se queda. Y la señora se ve que no está por la labor de quedarse allí. Luego he tenido también otros testimonios, claro, evidentemente uno, yo llevo metido en el mundo de la investigación desde el año 30, desde el año 35. Ya iba a descubrir mi condición de vampiro, ¿no? Desde el año 86, son 30 y tantos años, ahora sí me ha salido bien. En 30 y tantos años te da tiempo de vivir muchas cosas. Hay quien me dice, ¿qué todo os ha pasado a vosotros? A mi compañero Jesús, que está en la radio conmigo, a mi compañero David o a mí, que son muchos años. Hombre, el Virgen de los Reyes, por Dios. El Virgen de los Reyes. Porque tú estabas. Vente aquí. Y porque se graba el audio. Vente. Tráete la silla. Vente aquí. Que te voy a hacer yo la entradilla. Venga. Mirad. Hay una serie ahora en la tele que se llama Casa Fantasma. Con S. De Roberto Leal y de la madre. ¿Vale? Han estado aquí, en Sevilla. Hemos estado grabando con ellos. He estado yo, burro por delante. Ha estado Jesús García. Y ha estado David. Yo, en el año... Bueno, ahora os contaré. En el año 2007, que es cuando pasa eso... David me llama a mí. Porque David ve a una monja... Clarita, tanto... Yo me ponía a bailar con él y me decía, Charo, tú ve a la monja, digo, yo no veo monja, pero yo estoy con plan. No lo digan fuerte, que se vayan ahí todas corriendo. ¿Qué pasaba allí? Cuéntanos. Lo que pasaba era eso. Habla más alto. Lo que pasaba era que él, nos poníamos a bailar y él se cambiaba, iba cambiándose. Sí, con la pareja, claro. Ahora de momento, oíamos un porrazo muy grande. No se da cuenta, como estaba la música fuerte, me decía la amiga, no digas nada. No. Cuando terminábamos ya del baile, entraba lo que era la sacristía y la sacristía estaba patas arriba. ¿Qué era donde estaban las sillas? Todo patas arriba. Porque era el cura que estaba allí, que supuestamente estaba allí cuando estaba la iglesia. Era un cura que es un fantasma, vamos. Madre el cura mía. Que tenía la cara picada de viruela. Que lo vio la compañera de David, la chavala esta, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que también bailaba ella. Estaba con él. Y salía ella fuera a beber agua o lo que fuera allí a... y lo veía. Y se entraba para adentro y decía, yo no voy más a beber agua. Porque a mí ese tío ahí vestido de antiguo, que lo veo, con una cara que me mira, porque esa era muy sensible, veía a los niños para allí correr, era allí muchos niños, claro, que yo era lo que era. Tenía muchísimos niños. ¿La monja también? Sí, la monja, sí. La monja la veía, él, yo no he visto nunca nada. ¿Y los niños? Sí, los niños había un montón. Correteando por allí, por el parque de fuera. ¿Y qué hacíais cuando...? Nada, nosotros, como las demás que estaban allí, no sabían nada. Las que estábamos allí todas bailando, las demás mujeres que habían no tenían ni idea. Entonces él me decía a mí, tú... Ante mí, yo estoy congelada, ¿eh? Estoy heladita porque nos poníamos helada de frío. Es que era un frío tan horrible que tú imagínate bailando salsa, bailando merengue, bailando todo eso, y tú helada. Cuando lo se hace sudar, heladita. Y él decía, no digas nada que tiene frío, ¿eh? No digas ni pijo. No digo nada. Pero tú estás viendo algo, Charo, cuando hace así, te voy a dar la vuelta. Mira para enfrente, mira arriba, al coro. Tú ves algo, digo. ¿Y tus compañeras? Tampoco. Nada más que lo veía él. él, la otra chica. La otra chica. Y había otra chica, se llamaba Charo también. Que era una chavala jovencita que los veía esconderse en los pivotes. En los pilotes de la barandilla, sí. Los veía asomarse a los niños. Sí. Bueno, pues estuvimos ahí con Roberto Leal y la madre. Se va a emitir esta noche, con lo cual, mientras que yo monto esto y no lo monto, para luego emitirlo, ya no es spoiler, ¿no? Estuvimos allí, él dio su testimonio, Jesús García dio su testimonio también. Y hay un momento en el que a mí me dicen, bueno, contigo vamos a hacer una investigación. Digo, vale. Mira, ¿qué traes? Digo, he traído una máquina que es la Spirit Box. La Spirit Box la traigo yo, me dice Roberto Leal. Dice que esta es la de Laura Falcó, que me la ha dejado. A Laura le gustan mucho esas maquinitas y demás, es una amiga mía y a ella le gustan esas maquinitas. Además, ella es la que me descubre a mí la máquina, ¿no? Y oye, aunque yo sé que hay gente que critica las máquinas, a nosotros nos da resultado. Como nos da resultado, pues la usamos. Y a quien no le guste, pues no la use, ¿no? Él traía esa máquina, ¿no? Luego, yo pongo la Spirit Radio. Y me dice el director, lo suyo sería hacer algo aquí diferente a lo que hemos hecho en otros sitios. Porque aunque ustedes veáis que en la serie es el segundo lugar que se visita, realmente es el último en grabarse, ha sido el último en grabarse. Dice, vamos a hacer una Ouija. Yo le digo, yo no soy amigo de Ouija. No, que si quiere la hago, pero que a mí... Y me dice el director, ¿aquí pasará algo? Respuesta mía, digo, ¿qué va a pasar aquí? ¿Va a pasar? Cinco cámaras, tres de iluminación, un redactor, dos del equipo, otros de los cables, ellos dos, yo, dos dirigiendo. ¿Aquí qué va a pasar si esto es una feria? Un poco por cordura, ¿eh? Oh, me olvidaba yo que yo mismo hago muchas veces visitas a sitios con muchas personas y nos pasan cosas, con lo cual... De entrada, el planteamiento mío era equivocado. Y bueno, reconocerlo. Ya está, me he equivocado. Empezamos a hacer la sesión de Ouija. ¿Pero dónde? Allí. En la capilla, donde tú bailabas. La capilla tiene tela, no tiene donde tú bailabas. Con una iluminación decente. Pues estábamos grabando, aunque luego, a lo mejor cuando lo veáis, parece que aquello tiene muy poca luz, pero había luz, ¿eh? Ya los miembros del equipo, algunos inquietos, algunos se empiezan a pegar. Otros se empiezan a acercar, ¿no? Ya tú dices, claro, la Ouija se empieza a mover. Y yo, te lo pueden decir aquí mucha gente, yo soy consciente que tú puedes pensar, lo está moviendo él. ¿Yo qué es lo que hago? Yo levanto los dedos. Yo levanto el dedo. Y hay veces que se sigue moviendo solo. Y lo hago queriendo, lo hago para que quien lo esté viendo y piense eso, se dé cuenta que es que yo no lo muevo. Que yo, igual, ¿no? Salvo a lo mejor, hay veces que apoyo dos dedos en lugar de uno, pero eso es cuando llevo una ouija que tiene grano y el máster se atasca, por eso ya no la llevo. Llevo una que está plastificada y ya no se atasca, para evitar suspicacia. Entonces aquello se empieza a mover y a deslizar. Y la máquina empieza a dar un mensaje. Y mira tú por dónde el mensaje que está dando es personal para la madre de Roberto Leal. Que a la par se conjuga con lo que dice el tablero. La mujer mirando al hijo. El hijo no sabía bien la historia. La sabía más o menos. Pero no la sabía entera. Y cuando acabamos, que ya te dicen aquello del cortan, ¿vale? Yo voy a cerrar la sesión y la sesión dice que no se cierra. Y claro, entonces los cámaras se empiezan a acercar. ¿Qué pasa? Roberto dice aquí yo que aquí no podemos quitar los dedos, que esto no se cierra. La madre diciéndole, aquí no se va nadie hasta que esto no diga que nos podemos ir, ¿eh? Aquello moviéndose. Lo intentaba por una segunda vez. Oye, eso creo que puede estar hasta grabado. Oye, esto, cerramos la sesión, se iba al no. al centro otra vez intentarla, así en cuatro ocasiones creo. Y ya la cuarta nos dejó. ¿Y es familia de ella o algo? Ya es una historia personal y yo ya ahí no puedo entrar. Pero era. Y grabamos una psicofonía, que no sé si la habrán montado o no, porque la grabó David, y se escuchaba bajita, pero se escuchaba. Y se las dio a ellos in situ. ¿Era una familia de ella? Es decir, os podéis imaginar el equipo de técnicos que había allí, el equipo del programa, la productora además, el director de la productora es muy amigo mío, porque es el padre de un antiguo empleado de del Monte, que era íntimo amigo mío, de la asociación Don Cecilio para más Henry, íntimo amigo mío. Entonces, el hijo a mí me conoce hace mucho tiempo, ¿no? Y yo también sé que él ha vivido hechos extraños. Y han pasado muchas cosas. Claro. Yo estaba también en clases de Tai Chi. También. Y el profesor nuestro ponía San Miguel, San Arcángel, San Miguel, de Tai Chi. San Gabriel, el Arcángel, todos los arcángeles. Botito. Y ahora velita. Porque que más que una clase de Tai Chi era yo no sé lo que era aquello. Era la Virgen de Rocío aquello, yo ¿no? No sé aquello, pero yo lo que sé es que cuando estábamos tendidas en el suelo, que hacíamos la relajación, me dice a mi una compañera, niña, tú me has tocado a mí la teta, pero así te lo juro, ¿eh? Digo, ¿yo? Si yo estoy dormida. Y estábamos muy dormidas. Pues a mí me han cogido el pecho. A mí me han hecho así. Y yo miro al profesor nuestro, José Manuel Arita, no sé si lo conoce, y me mira y se ríe. Yo no digo nada, porque yo ya habíamos pasado lo de David. Tú nunca dices nada. Fue al principio, lo de David fue al principio. Además, también allí se mueve en el teatro también. En el teatro también, es verdad. De hecho, a Jesús García lo graban en el teatro. Uno que taconea. Uh-huh. Por las noches. Aquel sitio, a mí, el profesor de Tai Chi. Sí. Claro, estamos hablando del 2007, ¿eh? A mí David me facilita el acceso, porque David había estudiado conmigo electrónica industrial en los Salesianos de la Trinidad, y David luego estudia conmigo ingenieros técnicos industriales en Niebla. Luego ya sigue para un lado y yo me voy para relaciones laborales, luego para... Yo estuve unos pocos periodismo. De años con él, en las clases. Pues, claro, ¿qué es lo que pasa? Que David me facilita el poder entrevistar ese allí a todo el mundo. Entraste tú allí, la primera vez que te conocí. Yo no, sí, además, allí, tanto como hay gente que dice, no, allí nosotros fuimos los primeros, ¿no? Sobre todo programas de televisión. Qué va. Allí los primeros que entramos fuimos nosotros, sí, a investigar. Porque David dijo, hoy va a venir un compañero mío, un amigo mío, y va a mirar porque esto no es bueno. Sí, lo ya miramos. Se fueron todas, ¿eh? Sí, solo. Que me dice, Charo, ¿tú quieres entrar? Digo, yo. 11 de la noche nos dio. ¿Quién entra adentro? Digo yo, por lo que se valía ahí dentro. Yo no. Las 11. Y eran las 11 de la noche. No. Y nosotros escuchamos taconea, como tú dices, claro, en el coro. Sí. Taconea. Yo con la cámara de infrarrojo en foco. No había nadie. Pero luego cuando sacamos la psicofonía, un coro cantando. También. Gregoriano. Que yo se lo doy a Pedro Amoró. Porque yo digo. Hombre, era una grabación de vídeo en una cámara de vídeo y la cámara de vídeo en tarjeta. Ahí no me puedo decir que he reutilizado una cinta, porque a grabación nueva, pista nueva que te abre de vídeo en la tarjeta, de sí. Imposible. Vale. Se la mando a Pedro Amoró, además Pedro Amoró es muy amigo mío. Y Pedro lo que me dice, no es nada raro que te haya pasado de viciarse la grabación. Es que has grabado un coro. Sí, un coro gregoriano. Pues va a misa. Pedro Amoró dice que es un coro. Además, yo no lo discuto. Duran muy poco los que están allí por la noche. ¿Eh? Sí, sí. Se van rápido. Duran poco. Se descomponen. Duran poco. Y allí el profesor de Tai Chi, yo le hago una entrevista. Por aquel entonces no había tablet. Ni había teléfono. Si le hiciste a José Manuel, sí. Yo creo que por aquel entonces sí tenía yo una BlackBerry. La BlackBerry sí la tenía yo por aquel entonces. Hace muchas relajaciones, muchas cosas. Y le digo, cuéntame qué te ha pasado. Dice, pues mira, yo estaba con la PDA sentada en medio del pasillo. Una PDA. En medio del pasillo. Solo. El pasillo era muy curioso. Porque tú mirabas al suelo, ahora han cambiado el suelo. Pero tú veías... No, siguen estando. Tú veías las cruces blancas. las estaciones del Vía Crucis, claro, que hacían las monjitas por aquel entonces. Pero claro, tú cuando vas andando por allí y son piezas hexagonales, tú no lo ves, no lo notas. Pero cuando miras, ves que hay cruces en el suelo y dices, qué raro, que aquello era un convento, un hospital, y luego han dejado, y de hecho las habitaciones, las celdas de las monjas, ya no son celdas, porque ya han tirado varias, han hecho despachos, claro. Y cogía y le digo, cuéntame, dice, yo estaba con la PDA y empiezo a sentir niños cantando. Yo miro, pasillo a la derecha, y empiezan a venir una fila de niños, sí, cantando, con dos monjas con babis, a los lados, con los babis de época. Los niños llegan a mi altura y van desapareciendo. ¿Qué hace él? Él se metió en la clase. Aquel día me acuerdo que me dijo que no dio clase, y al día siguiente pues llevaba velita, palo santo, incienso. ¿Sabe lo que había allí? Y yo le decía, pero no sé más bien para qué poner. Dice, esto está bien que lo pongamos porque tú esto sabes, protege, decía tú él, esto aquí, protege. Eso, tú sabes que aquí no solo decía todo el mundo. Esto protege. Aquí, porque como yo estoy también muy que esto protege, decía sí, él. Son cosas que al fin y al cabo nos han ido pasando, ¿no? Sí. Pero que yo ya. Mira, el vianda. El vianda también. El sábado pasado, en la casa de los niños, donde antes os he dicho, nos pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Porque en la sesión de Ouija venía una chica y aquello se pone a hablar y da, al preguntarle quién eres, cuál es tu nombre, cuál es tu apellido, dice Esteve. Que verá que si es alguien que se está inventando un apellido de los que está allí, te dirá Rodrigo, te dirá López o te dirá García. Pero Esteve, entenderme, Esteve, pues hay una chica, un buen sitio, hay una chica que dice, se pone a llorar, llorando en una magdalena. Yo no me di cuenta inicialmente, yo estaba concentrado en lo mío, ¿no? ¿Y quién eres? Un familiar. ¿Y con quién quieres hablar? Y marca una letra, la A. La chavala ya era un mar de llanto, la pobre. A mí me da mucha cosita, ¿no? Porque tampoco está diseñado para que la gente lo pase mal. Qué frías aquí, ¿no? Y, no, esto es normal porque te ha puesto el aire. Y ya. No te preocupes, soy yo que tengo frío. Y hay un momento en el que le pregunto, ¿qué te pasa? Yo haciendo aquello y le digo, ¿qué te pasa? Y dice que yo me llamo Aroa Esteve. Y el que está hablando es mi abuelo. Y le había dado un mensaje muy personal, que también ahí se queda, ¿no? Yo cuando dan mensajes personales, yo no soy nadie para meterme en eso. Y luego sigue la sesión, entra otro. ¿Con quién quieres hablar? Con Fran. Con Fran. ¿Qué es Fran? Contreras. Claro, yo tengo un conocido que se llama Fran Contreras, que es escritor, se dedica también a temas de misterio, madrileño él. Y yo pensaba, digo, no sé, se estará refiriendo a Fran. Entonces, hay una chica que pregunta detrás mía, ¿hay aquí algún Fran Contreras? Y hace un chaval, yo me llamo Fran Contreras. Pues quiero hablar contigo. Y dice él, pero yo no. Dice el chaval. Y le dice el máster, sí, como diciendo, yo sí. Y le dice, pero yo no. Y le vuelve a marcar, sí. Yo le digo, no quiero hablar contigo. Y dice, teme. Deletrea, T-E-M-E. Teme. Claro, salió. Porque cuando alguien no quiere hablar, sale rápido. Pero decirme a mí, esas dos personas que no estaban en el tablero, como el tablero, y yo con el dedo casi levantado, puede decir Fran Contreras y Aroa Esteve, o A Esteve, porque dijo A Esteve. ¿Cómo? ¿Estaba allí? Esos son hechos que a uno le van ocurriendo, ¿no? se van viviendo muchos hechos extraños. ¿Tu compañero ese que es medio? Rafael de Alba. Yo fui a una conferencia allí a la calle Sierpe. Al Círculo Mercantil. Y estaba, él estuvo hablando, estuvo precioso, me gustó mucho. Y cuando yo ya me iba, iba sola bajando las escaleras. Y me dice, señora, ¿va usted muy bien acompañada? Digo, sí. Dice, pero muy bien acompañada. Digo, no será una señora mayor, ¿no? Porque yo sé que tengo a mi abuela detrás, conmigo. Dice, es una señora mayor con un moño blanco. Y es anchita, es así, asá. Está usted súper protegida. Porque yo sé que mi abuela está conmigo. Rafael de Alba, Rafael de Alba, ya te digo, es muy bueno. Y ayer Marta también dio muy buen resultado, ¿eh? Sobre todo cuando nos decía, en el pasillo hay gente y no son buenos. No son buenos. Lo que yo no sé, mira, aquí hay una persona, Cristian. Yo no sé cómo no le pasó algo a él ayer. Sí. Porque había un ritual hecho. Y no tiene otra cosa que darle sin querer, pero le da. Y lo pasa. Estaba oscura, no lo vio. Pisé una, después la otra. ¿Pero qué dije yo antes de empezar? Tené cuidado. Uy, es que eso... Estamos tocando las luces, ¿vale? Pero una vez que se apaga todo, apaga las luces, vamos a la espiria. Al pobre le va a perseguir esta remora mía toda la vida. Mira, qué impresionado el dolor. Mira, ya no me estoy bien descanso por el camino. Y no... Vente para acá, Cristian, déjalo ahí. Ahí. Vente para acá, Cristian. Habla alto, ¿eh? Mucha gente, ¿no? Cuéntanos. Eso, llegamos allí. Habla alto. Llegamos allí y suel. Que en Ivos luego me riñe. Habla alto. Llegamos allí y empezamos a hacer la prueba de la Spirit Radio, ¿era? Hola, Spirit Box. Ya no me acuerdo muy bien cuál de las dos era. Arriba, Spirit Radio. No, Spirit Box. Es que hicieron las dos, por eso. Vale. Vale, la hizo junto a Leo, ¿no? Empezamos primero a hacer preguntas, si hay alguien aquí, responde, esto, lo otro. Tiraron piedra porque se escuchó. Se escuchó, sí. La máquina empezó a pitar y miramos, nadie estaba tocando. Y ya, pues, gente que hubo que vieron la sombra, vieron el cura. Padre Miguel. Vieron unas cuantas personas. Y la gente hablando, yo, ¿qué pasa? Y os queréis callar. ¿Vosotros, del grupo vuestro? Sí, se pone, os queréis callar. Y digo, yo, pero es que la gente está ahí, están viendo algo. Y yo, ¿qué? Todo el mundo mirando, no veo nada. Llegan dos o tres las ventanas mirando, y es verdad, en otro edificio se veía la sombra perfectamente, el hombre. Yo aquí con una cuerda y todo. ¿Eso lo visteis pasar vosotros? Claro, la habitación, otro edificio. Uh-huh. De otra ventana. Y justamente la máquina hablaba. Sí, porque... están en perpendicular, vamos, que se ve un ala y la... vamos, que tú puedes acceder al otro ala, vamos, por el pasillo. Y después te vieron otra sombra ya más alta, pero súper negra. Sí, esa era la que decía Marta que había ayer allí. Pero negra, negra. Que de hecho fue la que sigue al grupo. Y es una de las que luego es responsable de lo que pasó en la high school. Y después dijimos, bueno, pues... si hemos visto la sombra, digo, a ver si se viene para callarla con nosotros. ¿Para qué digo eso? Una voz muy grave, pero me iba a matar allí. Y el video de repente, como si alguien me pisara aquí el pecho, pero fuerte. Una progresión de drama. Apoyado aquí, y me costaba trabajo respirar. Y mira que están todas las ventanas abiertas. Sí, una de estas opresivas. Pero no podía hablar. Digo, mi intenta respirar tranquilamente, que bajo una presión ahí. Y de repente un frío, ¿tenéis frío? Que va nadie. No, nada más que yo frío. Digo, ya me tocó a mí. Y después... ¿La habías dado ya al ritual? ¿La habías pegado ya a la pata? Eso fue antes. Ah, vale. Vale, vale. Y después ya le di la pata al ritual sin querer. Y es cuando me pasó ya... Él recalca en sin querer siempre, ¿eh? Sí. Él lo recalca no, siempre sin verdad. Querer, ¿eh? Sí, yo no lo hago. No te preocupes, hombre. Y después ya cuando nos pasó las demás cosas, que después ya se puso la gente mala, con fatiga... ¿Qué te resultó más llamativo? ¿El primer edificio, el hospital civil o la high school? Ayer. Ayer en concreto. El primero estaba... primero más que el segundo. Y el segundo también después ya... al final casi los últimos... yo me quedé casi uno de los últimos para salir ayer, ¿no? Con ustedes, el último grupo para salir ya para irnos ya para... para afuera, para la casa. Y miro para atrás y escucho unos pasos como que alguien quería bajar. No ve nadie. Digo yo, ¿quién está atrás? Se pone yo, que no, que somos los últimos en irnos. Digo yo, que estoy escuchando unos pasos atrás. Se pone yo, estás loco, tío. Digo yo, no, no, mira para atrás, no ve nadie. Y escuchamos otro como los pasos. Digo yo, ¿qué más? ¿En serio? ¿Cómo lo da aquí ya? Ahora me trajo allá a casa, ducharme algo con sal. Pero cuando tardé en llegar al piso, vi la sombra de mi salón. A veces mis padres. Como si tuviera acompañado. Pero son más grandes negras, digo. Madre mía, a ver si puedo dormir esta noche. Vamos, estuve chateando con Adrián por WhatsApp. Digo yo, que he visto esto, pone yo. Yo tengo una bolsa, digo, y voy a coger el paquete entero. Pero te duchaste con agua con sal, ¿de verdad? Sí, y tanto que sí, vamos. Y la sombra vi, mi madre, Cristian, digo, me levanté esta mañana, se pone, estás blanco, ¿qué te pasa? Digo, otro cuento, se pone, sí. Dímelo, porque es que cierro los ojos, es una sombra. Digo, ¿cómo es la sombra? Me la describió. Y no falla mi madre, ya estaba ahí en la casa. Digo, mamá, ¿qué sombra he visto yo? Se ponía para atrás, para acá. Digo, ¿tú crees que yo quiero que esté aquí la sombra, mamá? Se pone, Cristian, relájate, no te lo doy en el sofá esta mañana. Lo cerramos, cerraba los ojos, lo ve. Yo que lo veía. Digo, ¿cómo lo sabes si tú no estabas allí? Se pone, Cristian, yo también soy como tú, sensible, vemos cosas. Se pone, mientras no nos comunicamos, o sea, yo no puedo hablar con esa persona, no tengo ese don o ese, no lo he desarrollado, pero yo veo cosas, veo a la gente, quién está cada uno, pero me falta nada más que comunicación, no quiero, tengo miedo, pido con aquello, ya me da algo. Y esta mañana ya mi madre ya al final se pone a ir. Meditando ya al final. Ya te has quitado eso. Sabemos que en el salón es un golpe, y no había nadie, mi madre y yo solo hablando los dos en el salón, ¡bum! Vimos la sombra pasar. Mira. Hechos extraños que al fin y al cabo te pueden ocurrir, que era lo que hoy ni más ni menos veníamos a contar aquí. En el cuarto de baño igual, me voy a duchar. Y... ¿También te pasan en el cuarto de baño? No, ¿también estaba? Ayer anoche, una peste. Ah. Pero una peste azufre, vamos, muerto, vamos allí. Un olor fuerte, era las dos picas madrugas, al final me voy a bañar, Gonza. Una peste allí. Mi madre, ni ambientador ni nada, el olor seguía allí. Pero vamos a ver, el olor, pero un olor que surge espontáneamente allí, como... No, que fue ayer, el olor que me acompañó en la sombra. Que te acompañó una... La peste que me dio el cuarto baño. Y con el ambientador se iba la peste. Era muerte, vamos, que era muerto. Azufre, vamos, una peste horrorosa. Bueno, cosas que pasan, cosas que ocurren en... Cosas que le ocurren a Cristian en casa, no, pero es importante, mirad, es importante porque cuando hablamos de hechos extraños que ocurren, y yo soy el que los va contando, ¿no? Era lo que os comentaba antes, parece que todo me ha pasado a mí. Tenéis que tener en cuenta eso. Son 30 y tantos años metido en esto. Es normal que uno tenga experiencia. Pero cuando hablamos y Charo cuenta lo que haya le ocurrido, Cristian cuenta lo que haya le ocurrido, podría salir Dani a contar lo que le ha ocurrido, Sandra podría contar lo que le ha ocurrido. Cuando cada uno va contando experiencias que nos han ido sucediendo, Silvia, que está allí atrás, también podría contar cosas que ha vivido. Vente para acá. Pues evidentemente, uno ya le pone cara al testigo. Y ya el anonimato de una vez nos pasó esto, se pierde porque tienes a la persona que te lo está contando. Ya otra cosa es que te lo creas o que no te lo creas. Es que ahí no mandamos. Es que eso es como el que elige de qué equipo quiere ser. Eso ahí no se manda, ahí te tira algo. Y en esto, te lo crees o no te lo crees, pero lo que te están contando es la verdad. Ni más ni menos. Lo vamos a dejar. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis a...? Tú. Habla alto, que se está grabando. No, habla. De las cosas que te han ido ocurriendo durante el tiempo que has... ¿Hay algún hecho, algún caso que diga? No, ninguno. Lo tengo que dejar a nivel de investigación, si nos llama de no ir a los sitios, de si me ha pasado algo, que mira, esto ya es como que le he visto las orejas al lobo, por así decirlo. Ninguno. Le he visto las orejas al lobo, se las he visto muchas veces. Muchas. Y he tenido incluso lesiones gordas físicas, investigando, ¿no? Son recuerdos que me han quedado, ¿no? Pero a ese punto no. He tenido problemas, tuve una vez un problema con el ejército gordo, que me llamó un amigo mío general, y me dijo, José, ¿tú en qué estás metido? Digo, ¿yo de qué? ¿Metido en qué? ¿Qué estás investigando? Y le dije en qué estaba metido. Y me dice, tú has estado ayer a tal hora en tal sitio, a tal hora en tal sitio, a tal hora en tal sitio, echaste gasolina a tal hora, seguiste para este sitio, ¿a que sí? Digo, sí. Dice, aquí tengo un informe tuyo. Dice, en lo que estés, tú me prometes que lo dejas y esto no va más. Digo, vale, ahí se queda. Y ahí se quedó. Pero sitios donde yo haya estado, sitios donde ocurran hechos extraños, no, porque sobre todo ha sido la curiosidad. A mí me puede la curiosidad. A mí quien me conoce sabe que antes de nada soy curioso. Cotilla. Literalmente. Soy hipercurioso. Yo soy como mis gatos, súper curioso. Entonces me llaman mala curiosidad, pero sí lo he pasado mal, ¿eh? Y cuando se va a un sitio, solo saben ellos, ¿no? El pellizco en el estómago lo lleva. Ayer se lo comentaba a ellos. Les decía, hasta que no llegue al sitio y vea que todo está bien, y vea que todo está tranquilo y que podemos empezar, no me quedo bien. ¿Por qué? Porque llevas el pellizco y así cuando llegas te encuentras otro grupo investigando, los pobrecillos prácticamente que los echas. Claro, cuando ves llega mucha gente, las criaturas pues lo dejan, ¿no? Pero me llevo bien con todo, ¿eh? Pero sí es verdad que el pellizco sí lo lleva siempre. Quien te diga que no te miente, ¿eh? Te lo puedo garantizar, quien te diga que no te miente. ¿Alguna preguntita más por allí? ¿Alguna vez te ha acompañado algún contigo? Sí. ¿Hasta la lleva a tu casa y todo? Vianda. De hecho lo he contado en alguna ocasión. Mañana será una historia que cuente. Y en vianda vino conmigo una señora que fue la dueña del vianda en el año 56, que se ahorca. Cinco horas, desde las 3 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana. Vamos, te lo digo porque estuve despierto, hombre. Porque si aquello venía para la habitación, te voy a decir una cosa, temía más a mi mujer que al fantasma. Por decirme, has visto, ya te has traído algo, va a dormir en el sótano. Y no, te inquieta y te asusta bastante. Pasa mal, tío. Te asusta bastante, dime. Aparatos, no, te los traes tú físicamente. Los aparatos no tienen potestad para traerse nada. Pero yo no traía nada, mira, no lo traje. Entonces lo traes tú, es la persona, porque nosotros, aparte de envoltura carnal y energética, también somos sentimientos, emociones, y eso chupa. Somos energía. Parece que no, pero chupa. Y ayer lo que había allí eran energías negativas. Pero muy, muy negativas. Había rituales, gente que hace rituales que no deben, y te encuentras precisamente pues todo lo que es eso. Te encuentras con la sorpresa de llevarte algo, que no suele ocurrir mucho, pero que sí es verdad que acabas encontrando algo. Yo ayer desde las 2 y pico de la que salimos, bueno, salimos allí hasta las 2 y algo, 2 y pico, hasta las 2 y pico de la mañana, hasta conmigo la sombra toda la noche y toda la madrugada. A dormir, te digo, me acostaba, ya te ando ahí con miedo. Veía la sombra pasar. Y voy a entrar a la puerta, a ver si a lo mejor escucho a lluvia en el relajo. Que va, eso abierto, la sombra negra, pero digo, es que no le ponía la cara. Pero harto, 2 metros, y increíble aquello. Yo tengo mi madre que no fue a la ruta ayer. Cristian, ¿a quién ha traído? Esta mañana no vea. Digo, mamá, échalo, que para dormir no vea. Sandra. Puede decirlo y puede, no solo puede decirlo, sino que te puede vaticinar algo de tu futuro. Claro, pero todos tienen esa. No. ¿Todos no? No. Vale. Y una vez me dijiste que has cogido psicofonías en latín incluso en alemán o en inglés? En alemán fue, y en ruso, en el sanatorio de Belitz en Potsdam, que fui a hacer, bueno, estuve por Berlín, estuve haciendo una investigación allí en un montón de sitios, y me dijeron unos amigos de ir a Potsdam, y en Potsdam me descubrieron un sitio que al final luego otros muchos autores han empezado a hablar de él, ¿no? Casi todas las fotos que vais a ver en internet son mías, y hablaban en ruso, en alemán y en ruso, y en ruso tenía sentido porque aquello fue parte de la Alemania ocupada, de la mal llamada República Democrática Alemana, ¿verdad? Y las cogí en alemán y en ruso. Es decir, que no tiene que ver con el investigador, que son del lugar. Y luego en itálica, una investigación que autorizó la Junta de Andalucía, grabamos en los pasillos que dan a la arena, a lo que es donde se luchaba, psicofonías en latín. Y eso está mi abogado, Pedro, que es el que, vamos, te puede dar fe rápidamente de lo que se grabó allí. Claro, se captan en otros idiomas, por supuesto. Sí. El casco de Dios es que yo lo suelo llevar, lo llevo desmontado, porque el casco es una carcasa que a mí la verdad la carcasa no, yo no la quiero para nada. Entonces lo llevo desmontado, llevo una serie de electrodos, una serie de marcas, y eso lo que hace es que se coloca, lo colocas en unos puntos de lo que es la cabeza. Y lo que hace es sobreestimular eléctricamente con un potencial muy bajo. Vamos, no vayáis a creer que se fríen los sesos de la persona, ¿no? Un potencial muy bajo se sobreestimula el córtex de la persona. ¿Eso qué le hace? Que vea y que escuche cosas. Sí, Fran, un amigo mío de Zona Oculta, lo hizo de cara a cámara. Y pudo sentir pasos, vio cosas. Y luego otro Fran de Málaga, también un buen amigo, de los que ayer tuvo esa experiencia, él vio, por ejemplo, a su padre. No todo el mundo tiene esa capacidad cuando se pone el casco, ¿eh? Hay gente que no, nada. Y hay gente que sí, también va con la persona. Y evidentemente esto no es darle un potenciómetro, voy a darle más leña, a ver si sobreestimulando con más voltaje va mejor, ¿no? No, eso no funciona así. Eso tiene su tensión, que son 9 voltios, y con eso tiene que tirar. ¿Y a las personas que son más sensibles a los entornos, tú te la aconsejarías? Bueno, me tiran mucho lo paranormal, pero a la vez. ¿Miedo? No es miedo. Es respeto de sí. Yo lo respeto, siempre que entro. Es que me pongo yo al límite. Yo me gusta. Pues eso, lo primero tienes que saber dónde está tu límite. Claro. Eso es lo primero que tienes que saber, ¿dónde tienes tu techo? Claro, lo que no puedes es forzar tanto, voy a ver dónde está mi techo, que una vez que llega al techo lo vas a superar ese día, con lo cual siempre te tienes que quedar por debajo, y tienes un margen de seguridad, de ahí no te pases, y una vez que no te pasas de ahí, puedes ir a un sitio con seguridad, pero tienes, la experiencia inicial la tienes que hacer, medirte lo tienes que hacer, porque si no vas a pecho descubierto. Cosa que no es el mejor de los consejos. ¿Alguna preguntita más? No, yo iba a comentarle a Charo el hogar de los Reyes. No sé, porque he nacido y me he criado en el país de Toro de Sevilla. Y mis tíos, cuando se quedaron huérfanos, estuvieron allí. Y ahí estaban los niños varones desde bebés hasta 5 o 6 años, y las niñas, cuando los niños ya pasaban de los 5 o 6 años, ya pasaban a los padres San Fernando. Entonces, mi tía, que es con la que yo tengo más confianza, me ha contado unas cosas, allí los niños morían. Había un maltrato. Cerraban en la pared. Pasaban hambre, pasaban frío. Mi tío Jesús, ese eran las manos, se le reventaban de sabañones de frío y pasaban un hambre, la gente llevaba y llevaba comida allí, de calidad. La verdad es que tenía allí a una sobrina, era de una hermana, de una hija de una hermana de ella, que era madre soltera, que había tenido dos hijos en el pasado. Le llevaba los zapatos, le llevaba todo, porque era todo, andaba de ella, madre propia, de ella. Lo único que tenían era la ropita interior y el papel. Si puede haber alguna explicación, puede ser que allí había muchos niños, pero había tanto niño. y había era un orfanato, era un orfanato. Aquí era un hospicio que luego se complementaba con el hospicio de la calle San Luis y se complementaba con el hospicio albergue de Tiro de Pichón, que era realmente ahí iban mis tíos, pero iban de vacaciones, claro, a Jabugo. Sí, sí. Sí, la carga psíquica, no hay quien te las quite. Eso no hay quien te lo quite a un sitio de eso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todo eso es lo que en parapsicología los expertos dicen que se trata de las leyes de la impregnación. Son lugares que están muy impregnados. Claro. El sanatorio de los muertos no deja de ser, claro, Sor Úrsula no deja de ser precisamente eso. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Todo tendrá una explicación lógica. No debemos culpar a Satanás de cualquier hecho incomprensible. Pero esto es inexplicable. Bien, no vamos a discutirlo ahora. Quizás se ha dejado llevar de su imaginación. Pero ¿no cree que esto suena a Edad Media? No sé si es producto de mi imaginación, pero he investigado los homicidios y la vida del chico de 20 años que mató a sus padres y a sus cuatro hermanos. Durante el juicio declaré que había oído voces en la casa y que precisamente esas voces le empujaron a hacerlo. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Nos trasladamos al centro de Sevilla, entre las calles Lineros y Lagar. Allí, una persona dedicada a labores de mantenimiento me decía: tienes que venir un día a Vilima e investigar aquí. Pasan cosas muy raras, descensos muy bruscos de temperatura, te sientes acompañado, te soplan, te tocan, se oyen voces extrañas que no tienen ningún porqué ni ninguna razón, e incluso se han grabado allí psicofonías. Mi interlocutor no lo sabía, pero el único que ha grabado psicofonías allí he sido yo, hace muchos años. Pero nuevamente reverdecían los viejos ecos de los fantasmas de Vilima, que hoy, a la sazón, es un hotel. Ante la gravedad de la situación, visité de nuevo aquel sitio. Y lo he visitado en un par de ocasiones. Es muy curioso porque, hablando con los vigilantes de seguridad, me relataban cómo por la noche en la planta alta, la tercera, se veían sombras y se sentían voces extrañas. También ex empleados de Vilima me comentaban cómo a finales de los años 90, en juguetería, los coches se movían solos, como si se pusieran en marcha, y se oían quejidos y lamentos. En su ocasión pude hablar con la familia de los propietarios y ellos trataban de desmentir todo esto diciendo que bueno, que los juguetes se movían porque ellos le daban cuerda durante el día o los dejaban con las pilas. Pero tras todo esto también se escondía un móvil, que era la venta del edificio, donde lógicamente se estaban jugando un dinero a esa cadena hotelera. ¿Qué es Vilima? Lo primero que se preguntarán muchos oyentes. Eran unos grandes almacenes que se ubicaban en la sevillana calle Puente Pellón. Puente Pellón en la confluencia con Lineros y Lagar, en esas tres calles. Un edificio céntrico y muy popular en la época. En una época en la que se convivió y se convirtió en un Corte Inglés, pero bastante antes que el gigante de las ventas llegara a Sevilla. Se llamaba Vilima en honor a la hija pequeña del propietario de los grandes almacenes, el empresario almeriense José Lirola. La niña se llamaba Victoria y de ahí proviene el nombre. Abrió las puertas en 1962 y en el año 1968, el 27 de julio, tal y como reflejan las crónicas de la época y los recortes de prensa, así como las agencias, registró un incendio pavoroso su interior, en el cual fallecieron dos bomberos, Francisco Rivero Pérez y Joaquín del Toro Anta. Reabrió sus puertas tras su rehabilitación el 1 de diciembre de 1969. Y tan solo se echaba en falta un aparcamiento propio, algo que en la época pues ya no se podía porque no son calles, en este caso, transitables de cara al tráfico rodado. Cerró definitivamente sus puertas en 2001 y estuvo cerrado hasta un rodaje, el rodaje de una película de Álex de la Iglesia, Crimen Perfecto, que se graba en su interior. Con posterioridad, una cadena hotelera se interesó por él, para hacer de él un hotel de 4 estrellas en un magnífico lugar, muy cerca de la Plaza de la Encarnación, pero que también hay que decir que la complejidad urbanística y el acceso dieron al traste con aquella negociación de la cadena Hi-Tech. Hoy día, no obstante, es un hotel. El 1 de julio de 2010 se hacía saber que la Junta General de la Sociedad Vilima Sociedad Anónima, celebrada el 1 de julio de 2010, había acordado la disolución de la sociedad. Esa es su historia. Pero también tenemos la historia paranormal. Y la historia paranormal lo que nos dice es que a partir de 1968 comienzan a producirse una serie de fenómenos paranormales. Fenómenos paranormales que empleados han vivido y otros que no, pero que se pudieron grabar psicofonías. Psicofonías que hay que decir que se escucha como algo se está quemando y gritos. Y no, no voy a ser yo el que lo relacione con muertes en este edificio, por respeto, pero sí es verdad que es lo que se puede escuchar. Una psicofonía grabada, que es mimofonía, imitación del sonido de la naturaleza, y psicofonía. Y así, de esa forma, comienza esta historia de miedos y de fenómenos paranormales. Así, Juan Manuel, al respecto de Vilima, un testigo, me narraba otra experiencia. Me decía, el motivo de hablar contigo es contarte una pequeña vivencia que mi mujer tuvo hace años en la relacionada ubicación, en Vilima, en los almacenes. En su día no le di importancia, pero después de la historia que nos contaste en una ruta, empezó a encajar piezas. Cuando ella tenía aproximadamente unos 14 años, pues un día se encontraba dando una vuelta por el centro con una amiga y entraron en los almacenes. En un momento dado decidieron coger el ascensor para subir a la segunda planta, pero a pesar de pulsar el botón correspondiente, llegaron hasta la tercera. Cuando se abren las puertas del ascensor, ven que todo está oscuro y solo hay algunos maniquís. Al verse allí las dos solas, con tanta oscuridad, se asustaron un poco y empezaron a pulsar el botón de la segunda planta. Las puertas se cerraron y acto seguido volvieron a abrirse. En la tercera, vuelven a pulsar el botón de la segunda, se cierran las puertas y de nuevo se abren en la tercera, hasta que finalmente consiguen bajar a esa segunda planta y se marchan asustadas. Y esa fue la vivencia que ella tuvo, pero también he tenido amigos de Badajoz que han venido a Sevilla, han estado alojados allí y les ha venido un fuerte olor a quemado y acto seguido la televisión comenzara a cambiar sola, o cómo bajaba la temperatura de una forma abrupta, o cómo incluso sentían cómo alguien se sentaba en la cama. Igualmente, en este mismo punto hemos podido grabar nuevas psicofonías en las que se puede escuchar de una forma casi imperceptible la palabra fuego o me quemo. E igualmente he tenido la ocasión de alojarme una noche en el hotel y hacer una investigación donde psicofonías, pruebas con psicofonías abiertas, con bobina, con Spirit Box, con Spirit Radio, dieron el resultado que en este punto, en este centro, en el antiguo Vilima, pues habita lo imposible. Habita el mismo misterio, el recuerdo de algo que se ha quedado allí y que dicen que aún hoy día lo habita. Como moraleja, una placa que se puso en honor de los bomberos y que en repetidas ocasiones era descolgada por unas manos de nadie y que al final debió de ser llevada al Parque de Bomberos de San Bernardo, donde aún hoy se puede leer. Es el Vilima, este gran almacén que dejó de existir, que estaba en el corazón de Sevilla y que muchos recordarán por los fenómenos paranormales que se producen en su interior y también por los problemas que creó a quien hacíamos ruta por este mismo lugar y que vivíamos la incomprensión de quien quería vender el edificio y que no habláramos de los fenómenos paranormales de un edificio que por siempre pasará a la historia por estar encantado. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí este programa especial de Voces del Misterio, pero recuerden que tienen una cita la próxima semana aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6. Hasta entonces, sean felices.